En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Adrián Egea. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Teleelche Radio Marca. Bienvenidos a Elche en Punta. Tiempo de la información deportiva aquí en el 101.4 FM. Aquí pues con un servidor, con Adrián Egea, para contarte pues la actualidad del Elche Club de Fútbol y del resto del deporte ilicitano. Un Elche pues que sigue adelante con el mercado de fichajes, y el siguiente podría ser Gonzalo Villar, al que hemos visto hoy en el estadio Martínez Valero para reunirse con Jorge Cordero y tratar su incorporación, que parece ser inminente. Te contaremos esto y mucho más en el programa de hoy. Nos escuchas en el 101.4 FM, la radio convencional. También en televisión, si pones Teleelch, puedes ver cómo hacemos la radio en directo. Y por supuesto, por internet, desde cualquier parte del mundo, nos oyes si lo haces en la web teleelch.es y también en la aplicación móvil que tenemos disponible para dispositivos Android y también de Apple. Vamos con los titulares del programa de hoy, este Elche en Punta del lunes 9 de julio. Jorge Cordero, el director deportivo del Elche, se ha reunido esta mañana con el centrocampista Gonzalo Villar y con su padre en el Martínez Valero. El jugador no seguirá en el Valencia tras un controvertido episodio, y el Elche está cerca de anunciar su fichaje. Ya lo conocemos, Gonzalo Villar, centrocampista murciano, 20 años y con pasado en la cantera del Elche. Recordaremos sus datos aquí en Elche en Punta. Y es que el fichaje de Gonzalo Villar, de confirmarse, sería el tercero del Elche durante el presente de mercado veraniego, después de los ya conocidos, las incorporaciones del extremo Borja Martínez del Ebro y de Nando Quesada, centrocampista del Formentera. Además, hoy lunes 9 de julio queda ya una semana exacta para que la plantilla del Elche vuelva al trabajo. Recordamos que el lunes 16 están citados los jugadores en el estadio por la tarde para arrancar los entrenamientos un día después, el martes 17. Aunque ya empiezan a verse futbolistas por el estadio. Hoy, por ejemplo, hemos visto al centrocampista Manuel Sánchez ya poniéndose a punto para la pretemporada. Recordamos que el Elche jugará 6 amistosos en pretemporada ante rivales de 4 diferentes categorías: el Intercity de San Joan de tercera, el Club de Fútbol Independiente de Alicante de preferente, el Alcoyano de segunda B y el Albacete, Cádiz y Granada de la Liga 1-2-3, es decir, la segunda división, categoría en la que el Elche felizmente jugará la temporada que va a comenzar en agosto tras superar un año en el infierno de la segunda división B. Eso sí, todavía falta por anunciar el trofeo Festa de Elche para cerrar la pretemporada. En apuntes polideportivos te contaremos los dos últimos fichajes que ha hecho el Club Voleibol Elche SD para la temporada en la máxima categoría femenina. También hablaremos de los resultados exitosos del Club Deportivo Algar en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica en Alemania y de la actuación de la ilicitana Clara Pérez en el Mundial de Patinaje en Línea que se disputó durante el pasado fin de semana en la ciudad de Cork, en Irlanda, en Reino Unido. Todo esto y más en el Elche en Punta de hoy, lunes 9 de julio. No te marches, sigue sintonizando el 101.4 FM, porque hacemos una pequeña pausa para irnos con publicidad y regresamos enseguida con más información aquí en Elche en Punta. Hasta ahora. Tell me when will you be mine? ¿Cuándo?

pues para que en mayo el Valencia quisiese renovar a este jugador y ahora pues esté a punto de firmar por el conjunto franjiverde, de volver al Martínez Valero. Pues lo cuenta muy bien, lo defiende muy bien el compañero Oscar Manteca en Alicante Plaza, donde cuenta pues la historia de lo que ha sido este desencuentro entre el futbolista y el Valencia. El Valencia quiere renovar a este jugador el pasado mes de mayo, cuando arrancaron las negociaciones, pero los representantes del futbolista, la agencia Media Base Sports, que según defiende Alicante Plaza, la dirige Pere Guardiola, hermano del técnico del Manchester City, ex del Barça. Y esta agencia defendía que el contrato del jugador, al haber sido firmado cuando era menor de edad, podría romperse en cualquier momento. Algo, una opinión a la que era contraria, pues el Valencia Club de Fútbol, lo que ha motivado este tira y afloja, que el Valencia, de hecho, en palabras de Mateo Arimán, su presidente, haya dicho que Gonzalo no volverá a jugar con el conjunto che. Después de este desencuentro, pues entre la agencia de representantes y el club, el jugador y sus padres pidieron disculpas al Valencia, lo que ha contribuido a que la situación se allanase, se calmase todo y se pueda resolver pues en un camino bastante más positivo que el que estaba previsto hace unos días. Como decimos, el jugador se ha reunido esta mañana en el estadio Martínez Valero, lo hemos visto con Cordero y con su padre para resolver la situación, y en breve podría anunciarse su fichaje por el Elche Club de Fútbol. El jugador llegaría en propiedad al conjunto franjiverde, pero Valencia se reservaría derechos económicos en cuanto a una posible futura venta de este futbolista. Una futura venta, pues que si el jugador sigue con esta progresión, podría ser suculenta tanto para el Valencia como para el Elche. Porque no hay que olvidar que este jugador lo conocemos en Elche por su pasado en el fútbol base franjiverde. Ha estado en categoría juvenil. También antes estuvo en cadete, incluso llegó a debutar en segunda división B a las órdenes de Vicente Mir con tan solo 16 años. Jugó 3 partidos en aquella temporada 14-15, la última del filial en la categoría de bronce, a las órdenes de Mir. Uno de ellos, de hecho, como titular, fue el último partido al Tensal Andreu en esa campaña. Y ese jugador, Gonzalo Villar, ya por entonces había sido internacional sub-16 con España y ya llamaba mucho la atención en la cantera de Elche. Ya se le veía pues con mimbres para ser un gran futbolista de futuro para el Elche. ¿Qué pasó? Pues que en 2015, con el descenso administrativo del Elche a segunda división, el del filial a tercera, yo recuerdo que Gonzalo hizo la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Baraja, incluso se valoraba su posibilidad para quedarse en el primer equipo, pero al final llegó el Valencia Mestalla, que se lo llevó para su cantera. Haya estado 3 temporadas, sobre todo la última, con mucho protagonismo en el filial Che, en el que ha jugado pues 31 partidos, 24 de ellos como titular y además con 2 goles en su cuenta particular, uno de ellos al Peralada y otro al Llagostera. Además, también participó en esos 2 partidos que el Elche jugó ante el Valencia Mestalla en la temporada en segunda división B. Es un jugador, un centrocampista de vocación ofensiva, con mucha calidad, es un centrocampista muy técnico y que ahora pues podría volver al Elche Club de Fútbol para jugar en segunda división, para ser un refuerzo de calibre para el conjunto de Pacheta. Recordamos, Gonzalo Villar, pues un centrocampista con calidad ofensivo y que ha sido internacional sub-16, sub-17 y también sub-19 con la selección española. Veremos qué anuncia el Elche en las próximas horas sobre el futuro de Gonzalo Villar, si finalmente esta mañana en esa reunión se ha podido llegar a un acuerdo para que el futbolista murciano de 20 años, nacido el 23 de marzo del 98, pueda reforzar finalmente la plantilla franjiverde y ya ponerse el lunes a las órdenes de Pacheta en ese regreso a la pretemporada de la plantilla franjiverde. Una plantilla que de momento, sin contar a Gonzalo Villar porque aún no hay nada oficial, tiene a 23 jugadores en nómina. 23 jugadores que van a volver el próximo lunes al estadio Martínez Valero. Uno de ellos pues es el portero José Juan, que recordamos cumplía en enero 39 años y tiene contrato un año más, renovó automáticamente después de ascender, por tanto su vinculación acaba en junio del año que viene, con José Juan ya pues con los 40 años cumplidos. De momento es el único portero que tiene nómina el Elche Club de Fútbol. Recordamos que Guille Vallejo vino cedido del la Cultural y se ha marchado tras disputar tan solo 2 partidos de Liga y 2 de Copa del Rey. haría falta el fichaje de un portero para el conjunto franjiverde que hiciese la competencia a un veterano, José Juan, que no por veterano ha dejado de mostrar un buen nivel en la temporada que ha acabado hace nada en Segunda División B. La verdad que la actuación de José Juan ha sido de notable para arriba. Luego en defensa, pues hay más mimbres. Está en lateral izquierdo, hay dos jugadores como ese Manu Rodríguez, otro veterano con 34 años, tiene contrato un año más, hasta junio del año que viene. Y también tiene hasta junio del 2019 contrato Peris, un jugador pues que apunta también a salir del Elche Club de Fútbol porque vuelve cedido del Marbella después de que el técnico de que el Elche, mejor dicho, Josico, no contase con él a partir de enero y se marchó cedido a este club andaluz para acabar la temporada en Segunda División B. En el centro de la defensa pues hay jugadores que seguramente continuarán, o al menos el Elche hará porque continúen, como son Gonzalo Verdú, que tiene contrato hasta 2020, un futbolista, un central de muy alto nivel, que me sorprende a mí que lleve tantos años en Segunda División B y nunca haya dado el salto a la categoría de plata, siendo un central de altura como es él y de bastante nivel. También seguirá en el Elche Neider Lozano, el colombiano que nos ha enamorado a todos durante la media temporada que ha estado en el Elche desde el mercado invernal. Llegó del Sanse, llegó como un completo desconocido, un colombiano que además empezó como delantero, luego se hizo un hueco como defensa y desde que llegó fue titular con Josico y lo ha sido con Pacheta. Además, yo creo que con un alto porcentaje de balones robados. Una actuación muy buena la del colombiano, que se ha ganado el corazón y un puesto en el 11 del conjunto franjiverde. Tiene contrato hasta 2020 y, en principio, él ya lo dijo en la fiesta del ascenso, quiere continuar como franjiverde porque le agradece mucho al Elche lo que ha hecho por él para darle un hueco en el fútbol profesional. Luego también completa la nómina de centrales pues el ucraniano Iván Zotko, que tiene contrato hasta 2019. Recordemos que llegó desde el Mestalla en el mercado invernal y la verdad que lo poco que ha jugado lo ha hecho muy bien. Recuerdo pues esa actuación en el partido de ida ante el Villarreal B con la sanción de Gonzalo Verdú. Zotko estuvo a buen nivel y la verdad que siempre que ha salido ha demostrado ser un central de garantías. Otro central que tiene el Elche es el ilicitano Primi, también contrato hasta 2019, pero pues tiene que ganarse las habichuelas en pretemporada porque recordemos que desde que llegó Pacheta tan solo jugó en el último partido ante la Unión Esportiva Olot en aquella última jornada de la Segunda División B. Un central pues que era muy del agrado de Vicente Mir, que de hecho ya le dio pues participación en Segunda B cuando su etapa en el filial, el técnico valenciano, y también le dio la titularidad en varios partidos en Segunda B esta temporada con el primer equipo, pero con Pacheta pues perdió protagonismo y, como digo, tan solo jugó en aquel encuentro ante el Olot. Lateral derecho está Tecchio, contrato hasta 2020, la verdad que un lateral que pues ha demostrado mucho este año. Sube la banda, tiene vocación ofensiva, tiene velocidad, pero es que luego tampoco descuida sus labores defensivas. Un lateral que ha sido un buen refuerzo en Segunda División B y esperemos que lo sea en la categoría de plata. En el centro del campo siguen también varios mimbres. Está Provencio, contrato hasta el año que viene, un jugador que llegó del Mirandés y que ha demostrado que tiene mucho trabajo a sus espaldas. También Manuel Sánchez, que hemos visto hoy en el Estadio Martínez Valero, contrato hasta 2020. Un futbolista, pues la verdad que en buena labor de destrucción la de este jugador andaluz. El ilicitano Johnny Ñíguez tiene un año más de contrato que firmó cuando llegó en el mercado invernal. Y para Pacheta ha servido pues como un jugador de recambio. Lo ha sacado mucho desde el banquillo. Johnny ha tenido buenas actuaciones y veremos si tal y como dijo su hermano Aarón, el Elche sigue contando con él para la próxima temporada. En el centrocampista también está Nando Quesada, jugador del Formentera, uno de los fichajes de la presente campaña, que deberá ganarse la confianza de Pacheta en pretemporada para quedarse en el Elche y no salir cedido para buscarse pues las habichuelas en otro equipo. Y también hay que sumar a esta nómina de centrocampistas a Ismael Bentib, el centrocampista internacional con Marruecos sub-20, que está citado para volver el lunes a la pretemporada. Otra cosa es cómo vaya a ser su situación, porque el Elche defiende que ha renovado su contrato automáticamente por haber ascendido a la Segunda División, algo que sus representantes piensan totalmente lo contrario. Veremos qué pasa a partir del lunes con Ismael Beltip. Y en la parte ofensiva también tiene el Elche cubierta pues prácticamente todas las posiciones. En extremos tenemos a Josan, hasta 2020 tiene su vinculación, Iván Carero hasta 2019, está Iván Sánchez, que también está renovado hasta 2020 y ya anunciaba él en Twitter que estaba contento por seguir defendiendo la franja verde, y Collantes, veterano jugador que yo recuerdo que en el micrófono a Paco Gómez en la fiesta de ascenso le confirmaba que renovaba 2 años más. Otro extremo, nuevo jugador, Borja Martínez, que llega del Ebro y al igual que Nando Quesada deberá ganarse la confianza de Pacheta para seguir en el Elche Club de Fútbol y no marcharse cedido. En esta nómina de extremos está Iván Carero, que ha ido de más a menos durante la temporada que ha acabado hace poco menos de un mes. Recordamos que llegó como extremo, tuvo que adaptarse a jugar como lateral derecho con Vicente Mir, lo hizo bastante bien. Luego también Josico lo utilizó en esa posición. Con Pacheta ha tenido poco protagonismo y veremos en pretemporada qué pasa con este futbolista. Como media punta está Javi Flores, este incombustible futbolista que en su segunda etapa en el Elche Club de Fútbol ha visto pues cómo su trabajo ha tenido premios en forma de minutos, de goles y del ascenso, y que parece también en forma de continuidad en segunda división por fin con la franja verde. Su contrato acaba en junio del año que viene. Y llegamos así pues hasta los delanteros. Está Nino, el intocable Nino, que tiene contrato hasta 2019, que seguirá en la que él mismo ha llamado su categoría, la segunda división. No en vano es el jugador con más partidos en esta categoría y también con más goles. También seguirá Benja, contrato hasta 2019. Y Sori Cava, que acaba contrato en 2020. Un Sori al que hace unos días vemos despidiendo a los niños del campus del Elche, y lo hacía pues con esa celebración a modo de palmas en la sala de prensa con todos los niños entregados al delantero guineano. Y el último en la lista es Lolo Pla, con contrato hasta 2019, y veremos si este futbolista sigue. Ha preguntado por él el Alcoyano. Hay que saber qué pasa con este talentoso delantero que llegó al Elche el pasado verano desde el Toledo después de marcar 14 goles con el conjunto castellano-manchego, pero no ha tenido la suerte de cara a este año en el Elche. Ha jugado apenas una veintena de partidos, que con tan solo 2 goles en su haber en Liga y 1 en Copa del Rey, y para Pacheta pues ha pasado prácticamente desapercibido. Pacheta sabe de la calidad de su jugador, de hecho lo defendía en ruedas de prensa varias veces, pero bueno, él tenía que decidir y al final el delantero que se quedaba sin convocar era siempre Lolo Pla, a excepción del último partido de la final, que allá en Villarreal, que sí que entró en el banquillo por lesión de Sori Cava, pero al final no jugó ni un solo minuto en el playoff. En cuanto a bajas, pues las confirmadas están las de Guille Vallejo, portero que ha regresado a la Cultural Leonesa, y Corozo, lateral que era del Granada y que se fue pues después de no haber jugado un solo minuto en Liga por esa lesión que le tuvo alejado de los terrenos juegos durante muchos meses y que tan solo le permitió jugar un partido, mejor dicho, unos minutos ante el Durango y un partido entero ante el Badalona en la Copa del Rey. Pues así está la plantilla del Elche Club de Fútbol a estas horas, esperando a ver qué se noticias en cuanto a Gonzalo Villar, que insistimos se ha reunido hoy con Cordero en el estadio Martínez Valero para intentar dilucidar su futuro con la camiseta franjiverde puesta, para volver al club franjiverde 3 temporadas después de marcharse al Valencia Mestalla para seguir formándose como jugador. Hacemos una pausa más y seguimos hablando de la actualidad en clave franjiverde y en clave deportiva aquí en Elche en Punta. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Tus salones de juego Jackpot en Elche te ofrecen la mayor y mejor pasión por todo el deporte. Podrás probar tu suerte con la más amplia gama de máquinas recreativas de última generación. Vive en Jackpot todas tus apuestas deportivas en sus cafeterías. Te esperamos en Antonio Machado 16, Pedro Juan Perpiñán y Pedro Moreno Sastre. Tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Juega con responsabilidad.

Más tarde, el sábado 4 de agosto, los franjiverdes jugarán ante el Albacete en Pinatar Arena a las 7 y media y el domingo 5 frente a Granada a la misma hora en las instalaciones de Campoamor. Estos dos últimos, Albacete y Granada, ambos rivales de la Liga 1-2-3, a los que se medirá el Elche pues durante la temporada que arrancará el próximo mes de agosto. Aún falta por anunciar, al menos, el horario del rival del trofeo Festa de Elche, que servirá para cerrar la pretemporada antes de comenzar la campaña en segunda, el fin de semana del 18 de agosto. En apenas un mes y 10 días volverá a rodar el balón en la temporada oficial en el fútbol profesional. Ahí estaba toda la información en cuanto al Elche Club de Fútbol. Seguimos pendientes de ver qué resulta de esa reunión que ha mantenido el director deportivo Jorge Cordero con Gonzalo Villar hoy en el Estadio Martínez Valero, porque podría ser el siguiente fichaje del Elche Club de Fútbol. Ponemos clave polideportiva porque este fin de semana ha dado para mucho para los deportistas de Elche. Por ejemplo, el Club Deportivo Algar ha participado en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica para gimnastas con síndrome de Down en Alemania. Y además han venido pues con 7 medallas cosechadas por las deportistas María Díez y Sara Marín. Así que desde aquí, desde Elche en Punta, enhorabuena al Club Deportivo Algar, a sus entrenadoras y a estas dos deportistas, María Díez y Sara Marín, por haber conseguido estos logros en Alemania, por traerse 7 medallas, ni más ni menos, para Elche desde tierras germanas. Además, también hablamos de voleibol, porque hay dos fichajes nuevos en el Club Voleibol Elche SD para la temporada que va a arrancar en la Superliga Femenina 1. Una temporada histórica para el deporte ilicitano, porque es la primera vez que el voleibol femenino de Elche va a competir en la máxima categoría. Uno de esos fichales es el de la central brasileña Ingrid Koga, que es una central de 21 años que mide 1,87 de altura y reforzará la parte media del conjunto ilicitano. Una Ingrid Koga que llega desde el ADC Bradesco de su tierra natal. También ha jugado en la selección de Sao Paulo, conquistando el campeonato brasileño en 2013 y 2014, y también ha sido internacional brasileña desde 2014 hasta 2017, jugando el Mundial Sub-23 en Eslovenia también el año pasado. Y el otro fichaje confirmado del conjunto del Club Voleibol Elche SD ha sido el de la española Belén Cabrera, procedente del Voleibol Madrid. Es una jugadora, una líbero de 23 años, que aunque ha jugado de punta la mayor parte en su carrera en la Universidad de Granada, siendo una pieza fundamental, también hizo una buena temporada en Madrid, en la segunda división, y ahora llega pues al Club Voleibol Elche SD para contribuir a que el conjunto franjiverde, mejor dicho, ilicitano, consiga la permanencia en la máxima categoría. Recordamos que este equipo, el Club Voleibol Elche SD, ya renovó la semana pasada a jugadoras como María Jiménez, Ismaray Silveira, Anita del Nero, Lía Lledó o Raquel Palma. Gran parte del bloque que consiguió el ascenso a la Superliga 1 y que también había fichado ya antes a Rocío Menárguez del Algar, Laura Brun del Barcelona, Cristina Llorens de UCAM Murcia y a otras dos brasileñas como Priscila Kesia y Marina Scherer. Y siguiendo en apuntes polideportivos, hablamos de natación, porque durante el pasado fin de semana, el sábado 7 y el domingo 8, se celebró en las piscinas del Centro Excursionista del Delsen el Campeonato Autonómico Infantil de Verano de Natación. Y por parte del Elche Club Natación destacó Ángela Martínez Guillén, que consiguió ser campeona autonómica con la medalla de oro en las pruebas de 400 y 800 libres, 400 estilos, y medalla de bronce en la prueba de 100 mariposa. También consiguió batir su propio récord autonómico de edad de 14 años. Y también destacamos pues, a otro nadador como Eduardo Blanco Moya, que consiguió el oro en las pruebas de 400 libres y 100 y 200 espalda. En este campeonato autonómico, representando al Elche Club Natación, también compitieron los nadadores Carmen Ayas, Carla Valverde, Claudia Vidal, Lidia León, Victoria Pigner, María Carnero, Ángela Martínez, Eduardo Blanco y también Adrián Ballesta. Pues desde aquí, enhorabuena a los competidores del Elche Club de Fútbol Natación. Y siguiendo pues en clave polideportiva, bueno, antes de nada avanzaros, que no se me olvide, antes de acabar el programa, que mañana tendremos con nosotros aquí en Elche en Punta a José María Irles, el presidente de la nueva peña del Elche Club de Fútbol, que lleva el nombre ni más ni menos que del Cañonero de Vera, que de Nino, la peña leyenda, pues se ha creado en homenaje al futbolista de Vera, que sin duda es una leyenda franjiverde y que era pues poco menos que un crimen que no tuviese ya una peña con su nombre en el Elche Club de Fútbol. Ya la tiene y mañana estará con nosotros su presidente pues para contarnos cómo surgió la idea de crearla, qué le ha parecido al jugador, incluso si han podido hablar con él y dónde se van a ubicar en el estadio y demás detalles sobre la temporada en cuanto a la animación franjiverde. Mañana estará aquí José María Irles, que para quien no lo conozca es un chico argentino pues conocido por pasearse con su bandera franjiverde por el estadio durante los partidos de Elche, una imagen inconfundible y que ahora pues este hombre preside la peña con el nombre de Nino para animar al Elche Club de Fútbol homenajeando a la leyenda franjiverde. Vamos poniendo el punto y final recordando que también en Fútbol Sala hay novedades. Ya lo dijimos el pasado viernes y es que el Elche Club de Fútbol Sala afortunadamente va a continuar compitiendo en la segunda división. Ha confirmado que seguirá en la categoría de plata y que vuelve al trabajo el próximo día 6 de agosto. Eso sí lo va a hacer con un proyecto muy renovado porque hay jugadores que se marchan, pues como por ejemplo el ilicitano Óscar Ruiz, Cristian Cárdenas, Aitor, Raúl Canto o Josema, mientras que Kiwi sigue negociando su continuidad en el equipo. Pero hay otros que siguen, por ejemplo, el entrenador Carlos Sánchez, el técnico que llegó la pasada temporada con la Liga en marcha y consiguió salvar al equipo del descenso, además de forma holgada, a 11 puntos del descenso, en la recta final de la campaña. También siguen en la plantilla pues los porteros Quique y Rafa. Rafa, todo un campeón del mundo que ya es pues se ha sentado aquí en el Elche Club de Fútbol Sala, y el jugador, el cierre de Ibi, Rubi. A ellos se le unen varios fichajes a los que pues habrá que sumar varios en las siguientes semanas. Uno de ellos es el portero del Aspe, Jesús, que será tercer portero del equipo, y tres jugadores del Nova Elda, el pívot Luciano, el Alarreda y el cierre Juanito, al que ya conocemos porque estuvo en el Elche Club de Fútbol Sala en la campaña 16-17 con el dorsal 13 a la espalda. Un proyecto renovado y de nuevo, pues como mandan las circunstancias, con un presupuesto más modesto que el resto de rivales, lo que obligará al Elche a pelear a priori por la permanencia en la segunda división. Pero ya conocemos que el fútbol sala pues ese es el deporte de las sorpresas y nunca sabes qué te puede deparar. Nunca sabes cómo acabará la temporada para el Elche Club de Fútbol Sala. Y hemos llegado así a las 12 de la tarde para poner el punto y final al Elche en Punta de este lunes 9 de julio. Seguiremos informando en nuestras redes sociales, en Twitter @teleelche, facebook.com/teleelche, en la web y también en la aplicación móvil, para ver cómo evoluciona el caso de Gonzalo Villar, si después de esa reunión es nuevo jugador del Elche Club de Fútbol. Regresamos mañana a la misma hora, a la 1:20, mañana martes 10 de julio, aquí en Elche en Punta, en el 101.4 FM. Recuerdo, con entrevista a José María Irles, presidente de la nueva peña del Elche, que lleva el nombre de Nino. Un placer, gracias por elegirnos un día más. Nos escuchamos mañana martes. Que paséis una tarde de lunes fantástica. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.